the mix. DJ Agbief. Mamá, ¿por qué mi papá no está con nosotros? Tranquilo, hijo. Cuando crezcas, entenderás. Reconozco que fallé y no supe valorar a una dulce mujer, bendición celestial. Pero sentimiento te llevas tú, que también me pertenece. Es el fruto de tu vientre, que sin mí a tu lado crece. Pero te amaré aunque no estés más a mi lado. La revolución del rey de los siglos. Porque el fruto de tu vientre hoy me hace tan feliz. Crece y crece a tu lado, y es el resultado de un amor pasado, donde quedó un hogar abandonado por la inmadurez de un hombre descuidado, que por abandonar una flor tan hermosa, su corazón otro jardinero ha cultivado. Pero te amaré aunque no estés más a mi lado. Quiero mucho a mi hijo, tú y él lo saben, pero también a ti, mujer, y es inevitable. Él es la madre de mi hijo querido, que es bendición del cielo. Por eso te amaré aunque no estés más a mi lado, porque el fruto de tu vientre hoy me hace tan feliz, y me alegro que te hayas restaurado. Que te vaya bien con él. llegaron a ti. La nueva generación de los DJs. Bendiciones. Ánimo, hermanos. Aunque todos te aparten solo por el hecho de ser un cristiano. Y en los problemas del mundo no existe un amigo que te dé la mano sin criticarte, porque no eres el mismo de antes. Y aunque el enemigo quiera humillarte, hermano, no debes avergonzarte. Sigue el ejemplo de aquel que su vida dio. Si tú él murió por ti, sufrió por ti, para salvar el mundo, él es Jesús. Ese camino que eres tú, Jesús.